Planeta Shampoo, una madre de la invención, absolutamente libre. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Saludamos formalmente a la teleaudiencia y radio escuchas también, ¿por qué no? No hay que perder la originalidad del programa. Programa del día de hoy dividido en dos mitades, como ya venimos haciendo habitualmente, que se nos van juntando los invitados. Está complicado ya. Sí, porque ya se viene fin de año y... Sí, últimas cuatro emisiones de Planeta... No, cinco. O cuatro. ¿Cuatro o cinco? Cuatro. Cuatro últimas emisiones de Planeta Shampoo. Sí, vamos a dar como fecha de cierre el miércoles 23. Sí, el año pasado. Navideño. Claro, el año pasado también cerramos un 23. Lo que pasa es que, bueno, era martes el día de emisión, esta vez miércoles. O sea, la fecha es la misma. Muy bien, y bueno, entonces como que se nos agrupó sobre la hora, medio... Había gente con voluntad de venir, otras con voluntad nuestra de que vengan, y armamos medio como una ensaladita, como el día de hoy. El día de hoy que va a estar dividido, si Dios quiere, con lo que estamos escuchando ahora en un primer término, que es Poncho, la banda, bueno, encabezada por Javier Zucker, Leandro Lopatín y Fabián Picchiano, que acaba de sacar un disco, Poncho Total, y bueno, vamos a estar charlando con Leandro Lopatín, uno de los tantos. No se le puede decir que cada uno tiene un instrumento fijo, porque todos tocan de todo. Van rotando. Claro, es como, qué sé yo. Un equipo de vóley. Sí, por ahí el emergente sería Zucker, que es como sería el más conocido, digamos, o relacionado con la electrónica. Pero bueno, esto es un trío que sacó este disco que participó mucha gente. Tanto de mainstream, como se podría decir, como de Lander, ¿no? Nacional, así que como que englobó todo este proyecto que terminó en este disco Poncho Total, que lo sacaron ahora, ¿no? Hace, 2009. Sí, un par de meses más o menos ya lo estuvieron presentando por ahí en alguna fiesta electrónica y no tanto. Habíamos arrancado con el tema Are You Ready, ¿verdad? Are You Ready for Poncho, preguntaban. Sí, es un manifiesto que abre el disco. Sí. Y vamos a estar degustando un poco sucesivamente durante el programa. Sí, si no nos estás escuchando por el 90.9 FM Antena 91, nos puedes hacer al www.antena91.com.ar. Ahí cliqueas en el reproductor y salimos en voz y video, sí, supuestamente audio y video. Sí, hay un problema con nuestra pantalla, nosotros no nos vemos, pero estamos sí, nos ven a nosotros, así que mejor, porque nos liberan de una presión bastante importante. Le dejamos el teléfono 4392-1913 si quieren mandar mensaje de texto al 1560-59-2427, y después tenemos las vías de comunicación nuestras, que es el mail, que es planeta-shampoo@gmail.com, y bueno, después nuestro fotolog www.fotolog.com/planetashampoo, que ahí se dispara MySpace, Facebook y todo eso. Blog, bueno, importante todo. Para los que sí, los que no están escuchando ahora, en realidad es un mensaje medio al pedo, porque si no nos estás escuchando ahora, es medio raro que te enteres, salvo que alguien te pase la data, pero bueno, el que se lo perdió o quiere repetir, digamos, lo quiere escuchar de vuelta para analizar nuestros errores más, con más profundidad, si la crítica viene más justificada, puede meterse en planetashampoo.blogspot.com y ahí hay un generoso archivo de sí, los todos programas. Los programas 2009. Para los que lo escuchen ahí disponible. Exacto. Bueno, ya sí. Nos metemos de lleno en Poncho Total, el disco de Poncho, precisamente. Que bueno, gentileza de Sony Music, Pop Art, sí. Y Miau, lo tenemos acá. Sí, sí. Este. Bueno, sí, la tapa. Mostramos un poco la tapa. Ahí está. Bueno. Disco original. Sí, sí. Bueno, cedido gentilmente por la vos productora. Vos justamente decías que hay invitados, tanto del Mainstream como del Under, por igual. Sí. El tema que, bueno, que ahora vamos a escuchar tiene uno de los segundos, de los más Under, que son bastante, igual de todas maneras más que Under, ya son bastante emergentes, porque ya tienen tres discos en su haber. Estamos hablando de la participación de Banda de Turistas en uno de los temas. Dos discos en su haber. Pero bueno, sí, no, dos discos y un EP, es tres. Claro, sí. Tres discos en materializados, digamos. Sí. Bueno, y te decía que participaron los chicos de las voces de Banda de Turistas, esas voces dobles, triples, cuádruples, que cantan en los discos. Bueno, participaron en uno de los temas, que es el tema número 2 de este disco, que vamos a escuchar ahora, que se llama Kansas. La música que escuchaste, la que escuchas, la que vas a escuchar. Planeta Shampoo en la 91. Bueno, continuamos aquí escuchando, degustando el primer disco de Poncho, Poncho Total, este emprendimiento, ¿no? De que salió, digamos, este año, con encabezado, decíamos, por Javier Zucker, Leandro Lopatín y Fabián Picchiano. Y en este tema participó Banda de Turistas, aportando voces. El tema era Kansas. Sí. Después, también pasando al tema de las de los invitados internacionales, también participó la señorita Shannon de la banda Chic Chic Chic, que es la corista que, bueno, que vimos en vivo en el Personal Fest. Sí, el año pasado. Y bueno, parece que gustó, gustó el tema de cómo cantaba, porque, digamos, arriba de las bases y de las guitarras de Chic Chic Chic se expresaban cantando varios. Sí, bueno, parece que gustó la voz y bueno, y participó en uno de los temas que vamos a escuchar. Sí. Que se llama Disco. Así con... Sí, con... Con iniciales. Con iniciales, o sea, con siglas. O sea, D-I-S-K C-O. Sí. Bueno, continuamos entonces escuchando algo de Poncho. Walking on. cansado después de una ardua jornada, relájate y déjate llevar por los sonidos de Planeta Shampoo. Planeta Shampoo. Planeta Shampoo. Bueno, continuamos aquí en Planeta Shampoo. Una buena noticia para el día de hoy, llegaron nuestros invitados de la noche, Los Brazos Largos, banda con la que estaremos charlando. Estamos ajustando algunos detalles de la música que trajeron y ya pronto los tendremos aquí en el estudio. Pasaba entonces Poncho, estamos degustando, digamos, este tema, este disco en realidad, que es Poncho Total, la banda de Leandro Lopatín, Fabián Piquiano y Javier Zucker encabezándola. Y bueno, contaba entre sus muchas participaciones, por ejemplo, Luis Alberto Spinetta, que participó en un tema. Después, este tema que habíamos escuchado, que era disco, o como lo quieran decir, con siglas, D.1.S.C.O, ¿no? Participó una de las coristas de Chic Chic Chic, llamada Shannon Funchis. Y bueno, también vamos a escuchar ahora, seguimos degustando el Poncho Total, este disco, el tema llamado Sin Control, en la que participa Sebastián Argüello, o Chivas, como lo conocen ustedes, seguramente, cantante y guitarrista de Norma. Entonces seguimos escuchando a Poncho con el tema Sin Control. Nada, llegué. A la noche, Planeta Shampoo de esa tormenta. Bueno, muy bien, estamos escuchando entonces a Poncho. Escuchamos bastantes temas, sí. unos cuatro temas más o menos. Estamos como presentando lo que es este disco, que es una de las grandes apariciones por ahí de este año, ¿verdad? A raíz de, a juzgar por la cantidad de invitados que reúne, decíamos, gente como Luis Alberto Spinetta, Los Divididos, y gente también más tirando al under como Banda de Turistas, como Norma. Un compilado un poco de todo, ¿verdad? Sí, igual ahora vamos a cerrar con el tema que tiene la invitación más importante del disco. Se trata de Luis Alberto Spinetta, sí. que cantó en inglés, cosa sí. rara en él. Uno de los temas de justamente el número 10, el que cierra Poncho Total 2009. Sí. El tema que ayudó, que en el cual colaboró Spinetta, es Tanta de Sky. Lo vamos a pasar a escuchar y ya cuando volvamos ya están los chicos de Los Brazos Largos acá en nuestros estudios. Y vamos a estar charlando un poco. Vamos. Poncho Total del año 2009. Y estamos con nuestros invitados de la noche, chicos de Los Brazos Largos, que se vinieron desde Quilmes. Los cuatro integrantes, ¿verdad? Es el 100% del grupo. Bueno, no veo mal presentarse, digamos, ¿no? Nombre, instrumento y esas cosas que bueno, acá se está usan. Martín. Al lado está Maxi. Al lado de Maxi, Miguel. Al lado de Miguel, Alejandro. Y falta un integrante, ¿no? Falta Lucas. En realidad es un invitado que toca teclado. mezclados en algunos temas y viene siempre invitado. Sí, lo que te diría es que te acerques un toquecito. Hola, si hola, se hola. Escucha ahí está perfecto. Bueno, de Quilmes. De Quilmes. ¿Verdad? De Quilmes, sí. Así que vinieron por Pavón. No. Y los Siete Puentes también. Ah, mira. Por los Siete dieron toda la vuelta. No, pensé que iban a venir por Pasco, yo por eso. Pasco está peligroso. Ah, ¿sí? Sí. Claro, pero los contactos previos, o sea, yo como que les había puesto nada, les queda un poco cerca, pero. Se vuelve por Pasco, me parece. Ah, claro. Están más apurados por irse que salir rajando de acá que de llegar. Está bien, bueno. Banda de Quilmes y vamos a hacer una confesión, porque no, es una banda que no la teníamos demasiado vista por ahí. Generalmente acá pasan bandas de la under o indie, como se quiera decir. Pero bueno, nos llamó la atención en realidad una nota que salió sobre ustedes. Hablaba un poco así del MySpace en general. Y en ella, bueno, hablaba de una predilección que tienen ustedes sobre las figuras por ahí medievales, ¿verdad? Por lo menos eso es lo que destacó el periodista. Que son amigos suyos en MySpace, fanáticos, por ejemplo. No, eso era porque no sabíamos qué poner, en realidad. Entonces le dieron un argumento. Pero sí. El tipo lo agarró como algo serio y realmente no es algo serio, era un detalle. ¿Cómo que no? ¿Qué está diciendo? Claro, porque no habló casi nunca de la música. Dijo como no que. No dijo nada. De la en los música. Castillos. Se quiso escapar de eso el tipo. No sé. O sea, nos engañó a todos. Sí. Pero. ¿Fue como para joder, digamos, o sí, realmente tenían...? Quedaban bien. Realmente quedan bien son ahí. Nuestros amigos. No sé qué están diciendo. Sí, en esta era virtual, digamos, se puede decir que sí, que son amigos suyos. Pero ¿tenía alguna preferencia por decir, qué sé yo, un Drácula, un Príncipe de Gales, un Enrique VII? ¿Alguno se interesó por ahí en las vidas de estos muchachos? Martín es el amigo de ellos. Y está Drácula, sí. Está Voltaire también. Y está, lo vi a Lord Sandwich también por ahí. Ah, Lord Sandwich. El creador del sándwich, el que no podía abandonar la mesa de juego, ¿no? Sí, completamente. Claro, sí, esas personalidades, viste, que quedan siempre por alguna anécdota. Sándwich. Y con respecto a esa parte que quedó fuera de la entrevista, que es la parte de la música de ustedes, ¿qué pueden decir? ¿Cómo empezaron? Y es bastante nueva la banda, por eso también recién como estamos empezando, saliendo. Hará un año y medio, dos años estamos trabajando juntos. Y bueno, nada. Tenemos una casa donde ensayamos. Sí. Y estamos grabando un disco ahora. Ah, bien. Sí, que los de MySpace son como un adelanto de ese disco. Eran unos demos que pusimos ahí, sí, para arrancar en MySpace y que vaya pasando algo, que se vaya escuchando. Y desde ahí arrancó todo. Claro, la banda siempre con los mismos integrantes. La banda siempre con los mismos integrantes y este tipo se agarró de digamos, el del que hizo la nota, llegamos por el medio del MySpace, el tipo escuchó esa música. Claro. De ahí sacó todo. Igual no, era una nota de MySpace, por sí, eso. Sí, obvio, eran como distintas, o sea, bandas que cada una con su propuesta, pero bueno, la verdad, nos llamó la atención eso, qué sé yo, bueno, la foto, sí, ustedes vestidos así medio con traje. Algo escuchamos. Por eso les preguntaba cómo habían empezado, qué concepto tenían, qué quieren expresar. Y no sé. Lo que sale. Claro, lo que sale. Como que fue muy, muy espontáneo eso. No, no hubo un pensamiento de antemano de qué íbamos a hacer. No hay mucho más para destacar la música, quisiéramos mostrársela más que nada. Pero bueno, ¿a qué influencias tienen? ¿Cómo llegaron a lo que es el concepto de la banda? La naturaleza. ¿Escuchaban música juntos? Sí, eso. Salimos mucho a pasear. Sí. Muchos paseos por el parque. Por el bosque. Sí, tenemos el Parque Pereira cerca, andamos mucho caminando por ahí. Y más que nada viene por ahí la influencia. Bueno, empezamos a escuchar entonces algo de la música de ustedes y bueno, después recién le dijimos que ponga un tema que se llama Danza en Prueba, que es un adelanto es una premezcla del disco, todavía no falta. Dale, y después ya a la vuelta charlamos más bien del disco. Dale. Proyectos. Thank you. Continuamos aquí en la noche de Planeta Shampoo con Los Brazos Largos, que vinieron, bueno, aquí a presentar sus canciones. Están jugueteando un poco. ¿Le gustó? Estuve escuchando algo, te estuve prestando atención a vos también, o sea, como que te escuchaba con un oído, escuchaba la otra, pero algo de bossa nova se puede decir, por sí, lo menos tiene, esta canción. ¿Qué pasó? El señor lo escuchó todo, me parece. Sí, él lo escuchó bien. Sí. Se puede decir, bueno, está bueno. Y bueno, no, sí. nos pones en un compromiso. No. Yo por lo menos te puedo describir el sonido. Estos temas, bueno, este y algún otro que vamos a escuchar, tienen futuro de disco, de integrar un disco. Sí, sí. Estamos en medio de ese trabajo, entre comillas. Venimos grabando hace 3 meses. Nos falta poco. Ya estamos entrando a la etapa de mezclar y todo eso. Faltan algunas pocas grabaciones y eso. Y ya lo sacamos. Ya falta muy poquito. Mirá vos, ya tienen... ¿Se maneja con un productor? ¿Cómo es la...? Sí, Tuta Torres. Yo creo que lo mencionaron como 3 veces más, bueno, o menos acá. Tuta Torres. Ese es Tuta Torres. Otro que leyó la nota de punta a punta. Sí, de hecho él tiene acciones en esa nota también, porque él tiene... Yo creo que sí, ¿eh? Lo dijiste vos, pero yo estoy pensando lo mismo. Él tiene guita puesta ahí, porque están Los Animales Azules, que es la banda de él también, ¿viste? Claro, ahí salió. Fue una y si no figuraba la banda de él, había un problema. Claro, pero estaba acomodado, por eso salió. Claro. O sea, pero bueno, bien, conforme. Sí, estamos trabajando con él desde que arrancamos. En realidad lo empezamos con él, el disco. Él nos propuso grabar, empezamos a grabarlo y bueno, ya bastante bien con él. Estamos bastante conformes. ¿Y dónde lo están grabando? Un poco se grabó en un estudio en Capital que no sé el nombre. ¿Vos sabés el nombre? El Búnker. El Búnker, no. Es, ¿no?, el estudio de Diego, un amigo de él. Otra parte Pajarito. En Palermo. Sí. En la casa de. En la casa de Tuta. Todo un poco, y un poco también en la casa donde ensayamos nosotros. O sea, un poco en todos lados. Las baterías y los bajos las grabamos ahí en ese estudio, pues un poco para buscar un poco más de calidad en eso, que es más necesario. Después el resto de las cosas que se graban individualmente las grabamos con una computadora en la casita, en la casa de él. ¿Y estaría listo más o menos para cuándo? Yo supongo que en un mes más, ¿no? Más o menos, para no mentir. Para Navidad. Navidad. Es un disco bastante veraniego también, así que está bastante... Viene con moño y todo. Viene con moño, es para regalar, sí. Está bien, tomo la palabra. ¿Sellos están viendo también eso o...? No sabemos nada todavía. Ah, están grabando así, a ciega, digamos. Sí, el disco lo bancamos nosotros, como que hicimos grabar y después buscar alguna propuesta de a ver qué hacemos con eso. Y en definitiva, sí. En principio lo que queremos hacer es poner la música en internet, como ya pusimos estos 3 temas de adelanto y se empezó a generar algo. La gente lo escuchó, nos dicen cosas, está bueno. Así que lo principal es ponerlo ahí, después ver qué sale, después más adelante. Ah, paralelamente lo quieren poner, qué sé yo, por ahí para que la gente lo baje. Eso es lo primero, en principio sacar el disco, ponerlo ahí y desde ahí intentar que pase alguna cosa a nivel discográfica o lo que sea, ¿no? Qué sé yo, ver. Claro. Pero el plan en principio es ponerlo en internet. ¿Consideran, por ejemplo, que el disco, si físico, es como una especie de carta de presentación que puede llegar a ser necesario? Sí, pero lo que pasa es que al no tener ningún plan a nivel discográfica ni nada, todavía como no lo queremos sacar a nivel independiente, ¿entendés? Entonces, ajá, la idea es ponerlo en internet primero para tentar a que eso suceda, digamos, para que se arme algo y desde ahí por ahí editarlo mejor. Incluso por ahí conseguir la banca para hacer una buena masterización o algo un poco más, una vuelta más a la música, al sonido, ¿no? Claro, muy que bien. Que eso, viste, siempre hace falta bastante más dinero y nada, Necesitamos inversores. Encima Tuta Torre, que tiene un porcentaje ya asignado de las ventas. O sea, están en la lona. Y bueno, se dice que cuando graban, están en la mitad del proceso, ¿no? De grabación de disco, suelen escuchar música por ahí que los llegue a inspirar, qué sé yo, ¿viste cómo es? Cuando tienen unos temas preconcebidos, pero por ahí, en ese lapso de grabación donde se internan a grabar, están escuchando algo, qué sé yo, que los influencia y los mete, quieren meter ahí esa influencia en el disco, ¿les pasa o...? Por ahora no. O siguen escuchando, sí, no sé, lo de siempre. Le damos a Damaso. Damaso Pérez Prado es una muy, muy importante influencia. Pero ya la conocías antes. Sí, bueno, pero siempre, pero bueno, siempre está en el medio. Siempre está en el medio. Es música que suena mientras estamos haciendo. Damaso, no tenemos el gusto. Si quieren explicar de quién se trata. Damaso Pérez Prado. El rey del mambo. Allá saben, ¿ves? Bueno. Allá lo conocen muy bien. A ver, contennos. Damaso Pérez Prado es un. El rey del mambo. El rey del mambo. El rey del mambo. Eso lo explica todo. Es un cubano. Bastante buenos sus discos. Después se escucha de todo, qué sé yo, está un poco. Más tirando al rock, ¿qué está sonando? Por lo menos, no sé, si cuando venían por acá estaban escuchando algún disco. Estábamos escuchando blues, ¿qué era? Era un compilado, ¿no? ¿De blues? Sí, eso, se escucha bastante blues, rhythm and blues, qué sé yo. No sé, ¿qué otro Johnny Hooker. Sí. Blues viejo, ¿no? Blues viejo. Y rock también viejo. Bastante tirado a lo viejo, ¿no? Por ejemplo, o sea, bandas así que coincidan todos. Y los clásicos coincidimos todos. Después, los Beatles, sí, los Kings, bueno, esos. Y después, no sé, qué sé yo, cosas especiales. Donovan, me gusta a todos un poco. ¿Qué más se puede decir? No sé. Y más paseos por el bosque. Más paseo por el bosque. Te influye mucho. No, no, es que por ahí hay sonidos, música, sí, hay sonidos muy especiales por ahí. El río de Quilmes está. El río de Quilmes, hay sonidos. No, porque, ¿qué es el bosque? El boliche, digamos, el bosque de Quilmes. Claro, porque es el paseo por el bosque. Yo me quedé con esa idea. No, ahí los sonidos fallan un poco. Los sonidos del bosque real del Parque Pereira que estamos. Nos queda el Parque Pereira no queda más yendo para y La Plata. Queda yendo para La Plata, pero a mitad de camino entre Quilmes y La Plata. Ponele, son, no sé, serán unos 10 kilómetros, pero solemos ir bastante todos. Hay un caballo, uno de nosotros tiene un caballo. Ah, mira. Y lo llevan ahí. Igual fuimos por. Yo no lo conozco. Ya, el caballo. Ya hubo caras. No hay ningún caballo. Ya hubo caras. Para él no, todavía no hubo caballos. Pero otros solemos ir andando en caballo por ahí. Che, y ahí en Quilmes hay así movida, lugares para tocar. Está complicada la cosa. Está complicado. Hace poco nos ofrecieron una fecha, pero nos imponen que toquemos sin batería, por ejemplo. Hay problemas de habilitación en los lugares para hacer ruido y tocar y todo eso. Entonces, como que le buscan la vuelta por el lado a hacer acústicos y todo eso. Y nosotros, viste, no estamos para hacer eso porque no. Primero, pues estamos haciendo lo del disco y no estamos para meterle todo a otra cosa nueva que hay que prepararlo para hacer algo que no haces, viste, en general. Eso es lo que nos propusieron hace poco, pero hay muy pocos lugares para tocar en Quilmes, muy pocas cosas. ¿Sí, estando hacer un jefe o...? Sí, sí, ahí nos ahí propusieron. Ah, mira, justo ahí en sin saber lugar. Nada, Sí, pero no, nada, no hay nada para tocar, la verdad está muy muy bajo todo. ¿Y eso? ¿Lo que tocan en el disco es lo mismo que tocan en vivo? ¿En vivo improvisan, se juegan más un poco o reproducen el formato que está en los temas de MySpace, por ejemplo? Y tocamos menos temas en vivo. Y con guitarra eléctrica, también, por lo general. Se trata de tocar lo mismo, pero siempre hay lugar para hacer cualquier cosa. Claro, para improvisar un poco más. Igualmente, lo que dice él de la guitarra eléctrica también es importante, porque en el disco hay mucho más condimentos y en vivo estamos más limitados a tener cada uno un instrumento y, viste, y qué sé yo, a lo que se da en el lugar también lo que te dan, que usar una guitarra acústica no es tan fácil como ir y enchufar un equipo y tocar, viste, nos adaptamos un poco también a eso, depende también la fecha y qué pase, pero bueno, sí. ¿Y banda? Sí, tratamos de imitar lo que hacemos en el disco, pero no es que salga tan bien. ¿Y bandas con que suelen compartir fechas? Por ejemplo, Quilmes, no sé, se me ocurre Rusia, por ejemplo, los conocen. Rusia, así, somos sí. Amigos, pero solemos más compartir noches de cualquier cosa menos música. Ahorremos comentarios. Por ejemplo. Nueva, ¿no? Sí, Cristos, sí. Puede ser. Sí, no, ellos son un parque que sí, que se despega de esa banda, pero los de Rusia siguen con otro proyecto que lo están dando forma, todavía no tienen ni nombre, pero bueno, no son los mismos. Son un par de ellos y están por ahí. Ah, Rusia entonces que no existe más. Digamos, creo que no. Wanda. Creo que no sé, están haciendo cosas nuevas y están viendo qué hacer. Mira vos. Y después de... Y después otros, ahí en Quilmes muchos no hay. En Capital estuvimos tocando con los chicos de una fábrica que también los produce Tuta, por eso nos tenemos llegada con ellos y tratamos de hacer cosas juntos. Y ponen guita. Claro. Y nada, no sé, muchos grupos más no, porque tampoco salimos mucho para a tocar todavía. Claro, hace poco que están, digamos. Nosotros tuvimos una etapa anterior donde tocamos varias veces. Y después de eso, cuando empezamos a hacer el disco, cambiamos el repertorio, hicimos canciones nuevas y desde ahí no salimos a tocar mucho con este nuevo repertorio. Entonces, habremos tocado dos veces tocamos desde que tenemos estos temas. Así que estamos recién naciendo en ese sentido. Así que bueno, viendo con qué nos vamos a relacionar. ¿Ustedes consiguen fechas? Para hablar en vivo de música no nos pagan todavía. Nos están comprometiendo al aire, pero bueno, si conseguimos fechas por acá, tocar, ¿no? Se puede gestionar, qué sé yo, se puede acá contactar con bandas. Para tocar por acá por la zona. Y ¿no? Acá por ahí escucharon hablar del Tío Bizarro. Eso, el Tío ahí. Bizarro, ah. Ese lugar nos hablaba muy bien y yo fui a ver un show ahí. Y bueno, Rusia tocó ahí. Sí. Placer también siempre toca ahí. Claro, sí, muchas bandas. Así que bueno, se puede gestionar. Sí, estaría bueno. Si hay una moneda. Bueno, decimos a Tuta. Si Tuta comparte su porcentaje, está bien. ¿Pero tienen alguna fecha así próxima? No, por ahora no. Por ahora estamos abocados a terminar la música y tratar de sacarnos eso de encima para empezar a ensayar y tocar en vivo más seguido. Ah, se están guardando. Y en realidad si aparecen propuestas siempre decimos que sí porque nos gusta y queremos y nos lanzamos. La otra vez tocamos en vivo pero tocamos 5 temas, ¿viste? Porque está bien... No tenemos tiempo para armar todo y, viste, qué sé yo, hace falta un tiempo para ensayar y todo eso. Así que bueno, claro. Sí, escuchando propuestas y viendo qué pasa. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo. Sí, vamos a cerrar con un tema, entonces sí podemos seguir. Sí, dale, podemos seguir hablando un poco más. No está sonando nada, no, paranoico. Pienso que suena un celular. ¿Viste el mosquito cuando hay un celular cerca de una radio? Bueno, una cosa así. No me entendieron. No, sí, el mosquito ese que suena. Bueno, me decían que no estaban tocando, pero bueno, que están aceptando. Aceptan propuestas, son abiertos a las propuestas. Sí, al que esté escuchando, por favor, si nos pueden mandar alguna propuesta para tocar en vivo, si hay plata, mejor. Y bueno, ya que estamos así con bastante tiempo, una pregunta que siempre nos carcome, como que esta conversación se trató así mucho de plata. ¿Viven de la música? Es una obviedad lo que pregunto. Es una obviedad negativa, digamos. Claro, aparte de los brazos largos, que digamos, se sacan el instrumento. ¿Cómo, qué son en el pasaporte? ¿Qué ponen? Y, por ejemplo, Martínez es ingeniero técnico. Ingeniero técnico. Tengo un instrumento. Ajá. Y hago todo tipo de arreglos. Ah, mira. No sé. Todos son bastante vagos igual. Soy carpintero yo. Sí. Pero no ejerce. Claro. No ejerce la carpintería. No. Y algunos viven del aire también. Algunos viven del aire. La casita también nos ayuda en ese sentido. Como todos podemos ir ahí. ¿Qué será la casita? La casita que es un lugar donde... La casita banca, están ¿no? invitados. Están todos invitados ustedes y todos los oyentes. ¿Hoy? Hoy sí. Hacer la invitación formal para la casita. Solo que es un aguantadero, digamos, no, algún no, detalle. Es una casa con un fondo bastante grande y no, es una casa bastante linda. Una ¿Viven casa todos vieja. Ahí? No vivimos todos ahí, pero como que lo usamos como lugar de reunión y también algunos más que otros duermen ahí bastante seguido. Después está la sala de ensayo ahí, la computadora donde grabamos también, hay patos, gallina, una. Después, no estaba más la gallina, no. ¿Qué te pasó? Se fue a pasear, ¿no? Salió. Se la llevó Tuta en se, parte de pavo. Se tomó el 190, ¿eh? 190. El 266. No, ¿cuál es el que va a Quilmes de acá? El 278. 278. El 266 también. O 266, sí, es la misma línea. Por las dudas, fijate por las dudas que no esté. Da el auto. Yo que vos ando estudiando el recorrido. Igual te para en la esquina, no te preocupes. Bueno, después hay gatos. ¿Qué más hay en la casita? Una coneja. Hay una coneja, muy importante. Una coneja bien vieja. Bien vieja y muy blanca. Es como una nube. Y... ¿Candidata a la olla también? No, no, no, no, ella se la quiere mucho. La gallina era bastante odiada en la cúpula. ¿De dónde salió todo eso? ¿Que compraron la casa con los animales? No, ¿sabes? No, no, la casa fue primero, los animales los sacamos de la feria. La coneja sí vino con la casa, me parece. Primer día. Ah, ya o estaba. Segundo día, por ahí. ¿Alguno alucinó que había una coneja por ahí? No, no, está, no, no, no, no está, está, la coneja está. Estamos todos muy seguros. ¿Dónde pueden escuchar los temas? Dejen, si quieren, un mail, MySpace, página. Bueno, MySpace es... www.myspace.com/losbrazoslargos. Ahí están las canciones, las tres canciones de adelanto, que no son estas, porque tres de esas las tres canciones van al disco y las grabamos de nuevo. Una de las que, la que mostramos recién está en MySpace, pero es la versión vieja. Por ahora se puede escuchar eso, pero dentro de muy poco va a haber más canciones para escuchar. Y bueno, después está el Facebook también de Los Brazos Largos y no sé qué más hay. Mail. Hay Facebook. Mail. Mail es, ¿cómo es esto? Los Brazos Largos. Gmail. @gmail.com. Y bueno, eso es para comunicarse con nosotros. Bueno, nos vamos a despedir entonces escuchando el otro tema que nos trajeron acá. Se llama Fallar. Bueno, chicos, mil gracias por haber venido. Soportar nuestra mala onda. Bueno, por favor. Así que bueno, nos estamos viendo. Esto fue Planeta Shampoo del día de hoy. Chau.